Mi nombre es Esteban y estáis escuchando el primer capítulo de Zafarrancho en Gotas, un spin-off de Zafarrancho Podcast. Estos microepisodios surgen para ampliar algunos puntos tratados en los episodios regulares y que por falta de tiempo u oportunidad narrativa no son comentados en profundidad. Los que hayáis escuchado el episodio número 2 recordarán que Italia creó la primera unidad moderna de fuerzas especiales del mundo. Se llamaba la décima flotilla MAS. Sus ataques más famosos fueron hechos con microsubmarinos llamados vulgarmente maiali, que significa cerdos en italiano. Los llamaban así porque eran muy difíciles de manejar. Los buzos de combate de la décima flotilla, sus técnicas y equipos, dejaron asombradas a todas las potencias participantes en la Segunda Guerra Mundial. Una de las tácticas más efectivas consistía en llevar los maiales con submarinos y dejarlos lo más cerca posible de los puertos enemigos. A esos submarinos se les llamaba acercadores. Este programa hablará del mejor y más audaz comandante de uno de esos submarinos. Veremos brevemente su interesante, intensa y muy polémica vida. Junio Valerio Borghese nació en Artena, cerca de Roma, en 1906. Provenía de una aristocrática y antigua familia toscana llamada Casa Borghese. Entre sus muchos e ilustres ancestros estaba el Papa Paolo V. De joven fue educado en Londres, entrando posteriormente en la Academia Naval de Livorno, de la que egresó como oficial de marina en 1929. En 1933, ya como comandante de submarino, combatió en la Guerra de Abisinia. Durante la Guerra Civil Española participó en el bando nacional como comandante del submarino Iride, donde perdió dos tripulantes durante un ataque con cargas de profundidad hecho por el destructor británico Havoc. La Segunda Guerra Mundial lo alcanzó como un experimentado comandante de submarinos. Cuando la Regia Marina Italiana organizó su excepcional grupo de fuerzas especiales llamado la Décima Flotilla MAS, escogió a Valerio Borghese como comandante de uno de los submarinos modificados para el transporte de los torpedos tripulados o maiali. Los cerdos, además de tercos, tenían poca autonomía, por lo cual debían ser dejados lo más cerca posible de sus blancos, que eran buques enemigos amarrados en puerto. Lanzar tres microsubmarinos de noche a 15 metros de profundidad ya era una tarea complicada, pero se volvía prácticamente imposible por los campos minados, redes e intenso patrullaje con el que los británicos protegían sus puertos. Pero el enemigo no contaba con la astucia de Valerio Borghese. Sus acercamientos pasaron a los anales de la historia como ejemplo de extrema pericia y enorme valentía. No solo una, sino en tres oportunidades Borghese atravesó las intrincadas y peligrosas defensas enemigas. Su técnica era demencial. Yo la llamaría navegar de oído. Se acercaba sumergido al borde del campo minado, que siempre tenía una extensión de entre 6 y 10 millas, y posaba su nave en el fondo. Si bien disponía de unos precarios y poco fiables mapas suministrados por la inteligencia italiana, en lo que más confiaba era en su intuición. Como dijimos, con el submarino posado en el fondo, realizaba cortos desplazamientos a bajísima velocidad, manteniendo absoluto silencio a bordo para que todos, y no solo sus operadores de hidrófono, le indicaran el más mínimo roce en el casco. ¿Roce de qué, os preguntaréis? Pues de los cables que anclaban al fondo las minas, que como setas plagaban el campo minado. Enganchar uno de esos cables y arrastrarlo significaba una terrible muerte para toda la tripulación. No fueron pocas las veces que los cables pasaron rozando de proa a popa toda la longitud del submarino. Pero por la sangre de Borghese no circulaba sangre normal. Circulaba pura sangre fría. Gracias a sus audaces acercamientos, los buzos de combate italianos realizaron las más increíbles acciones encubiertas de toda la Segunda Guerra Mundial. Si queréis saber de ellas, escuchad el segundo episodio de Zafarrancho Podcast. Burlar las defensas y dejar dentro de los puertos enemigos a los saboteadores italianos le valió primero la medalla de oro al valor militar y luego el título de caballero de la Orden Militar de Saboya. Gracias a su carisma, liderazgo y valor, fue nombrado comandante de la décima flotilla, dándole aún más empuje y combatividad. Cuando estaba a punto de efectuar un ataque submarino al puerto de Nueva York, Italia se rindió a los aliados. Durante los primeros días, después del armisticio, su grupo de combate se disolvió, mientras Italia se dividía en dos. El reino de Italia al sur, del lado aliado, y la República Social Italiana al norte, del lado alemán. Algunos miembros de la décima se unieron a los aliados, pero otros, con Borghese a la cabeza, se unieron a la República Social Italiana, dependiente de Alemania. A partir de aquí comienza lo que yo llamo el período oscuro de Valerio Borghese. Aunque la décima conservó sus capacidades ofensivas marinas, Borghese la transformó en una unidad terrestre, equivalente a una brigada ligera y que al final de la guerra contaba ya con 30.000 combatientes. Aquí pasó de héroe a villano. Esa unidad, muy respetada por los alemanes, tuvo un rol contrainsurgente, es decir, se usó para combatir partisanos, y tristemente se llegó al fratricidio de italianos combatiendo contra italianos, y de manera muy cruel, por cierto. Se ha tratado de mitigar el asunto, pero no fue así. A pesar de todo, esa ferocidad que demostró contra los partisanos le fue de mucha utilidad a Italia, porque en el río revuelto de la guerra, cuando los partisanos del mariscal Tito realizaron una ofensiva para conquistar parte de Italia, fue la décima, liderada por Valerio Borghese, la única fuerza que evitó que Venecia cayera en manos del enemigo, deteniéndolos en el río Tagliamento hasta la llegada de los americanos. Ahora, estimados oyentes, cerrad un momento los ojos e imaginaros la ciudad de Venecia, yugoslava. Son cosas que dan escalofríos, pero eso no ocurrió gracias a Borghese. Finalizada la guerra, nuestro protagonista fue arrestado y, antes de ser linchado, un tal James Angleton del Servicio Secreto Norteamericano lo vistió de oficial del US Army y lo rescató. Con el pasar de los años, Angleton fue jefe de contrainteligencia de la CIA. ¿Qué querían los americanos de Borghese? Su amplia experiencia en operaciones encubiertas. A cambio, los Estados Unidos influyeron para que los jueces italianos omitieran los cargos por crímenes de guerra por su cacería de partisanos y solo lo condenaran a 12 años por colaboracionismo. A los 4 años, el Tribunal Supremo italiano, tomando en cuenta sus valerosos servicios como oficial de Marina y la defensa ultranza de Venecia, lo liberó en 1949. Apenas salió de prisión, inició una carrera política caracterizada por su extremismo de derecha y abierta defensa del fascismo. Fue en esta época que se forjó el título de El Príncipe Negro. Su ferviente activismo anticomunista y su anhelo de que el neofascismo gobernara Italia lo llevó a intentar un golpe de Estado palaciego durante las fiestas de la Inmaculada Concepción de 1970. El golpe, frustrado a último minuto, obligó a Borghese a escapar a España, donde tenía conexiones a altísimo nivel que lo acogieron y protegieron incondicionalmente. Así transcurrieron 4 años de lujoso autoexilio que finalizaron abruptamente cuando murió en extrañas circunstancias el 26 de agosto de 1974 en la ciudad andaluza de Cádiz. Y bien, oyentes, seguro que coincidiréis que Valerio Borghese fue todo un personaje. Amado por unos y odiado por otros, es innegable que fue un hombre audaz y valiente con una historia digna de ser contada. Espero que este microepisodio inaugural de Zafarrancho en Gotas haya sido de vuestro agrado. Tenéis más información sobre la décima flotilla en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com, y si queréis contactar podéis hacerlo a través del email zafarranchopodcast@yahoo.es o de @zafarranchopod en Twitter. Un saludo.